que se acumulan, etcétera. Aquella frase, me hierve la sangre por lo de Tartagal, etcétera. Y Jesús Olmedo dijo... lo ha dicho con sinceridad, ella tendría que compartir los millones que tiene ella y su marido allá en las tierras del sur. Si lo ha dicho con sinceridad, lo primero que tiene que hacer es que le afecte a su propia vida. Cuando uno ve la miseria, la pobreza que existe en muchas zonas de nuestra patria, yo también siento un dolor muy fuerte, pero si me quedo tranquilo y desde mi propia vida no hago algo para que se revierta la situación, creo que esa frase resbalan y son música celestial. Analiza esta frase el diputado Edgardo De Petri. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿La pudo escuchar bien? Sí, la escuchar. En todo caso, igualmente creía que era una conversación a nuestra, sinceramente le digo. Que era un análisis político. Me dijeron de análisis una frase, pero en realidad no sabía la frase. La acabo de escuchar. Bueno, son frases... son como 20, no más, 35 frases que tenemos, pero si no quiere esa frase, hablamos un instante de política, ¿no? Igualmente creo que cada uno tiene su idea, su identidad, y expresa lo que piensa sobre esa frase y tantas otras. Yo creo que la Argentina hace los gobiernos en la democracia, en democracia, salvo el de Alfonsín, que intentó cambiar las cosas con Grisman, de economía, y no pudo, pero después todos los gobiernos en democracia practicaron dos políticas muy claras. La represión, como mecanismo de disciplinamiento de la movilización popular, de la movilización social, y el ajuste. Digamos, fueron los dos ejes que llevaron a que la Argentina tuviera su población, por el 60% de su población por debajo de la línea de la pobreza, y que se haya acumulado tanta riqueza en muy pocas manos. Ahora, entendamos que los que verdaderamente acumulan la riqueza en la Argentina no es el matrimonio Kirchner, no es Néstor ni Cristina, ni incluso los dirigentes sindicales, porque uno puede cuestionar también mucha dirigencia sindical que abandonaron a los trabajadores, los nuevos ricos de la Argentina. Ahora, los verdaderos dueños del poder económico en la Argentina no se muestran en personas, en patrimonios personales, sino en patrimonios de capital acumulado, por supuesto, con mucho saqueo, con mucha corrupción y mucha entrega. Y yo puedo ubicar ahí al Grupo Techina, Tibona, Pérez Compán, a la banca acreedora, al sistema financiero, a IPF Repsol. Me parece que hay que tomar más fondo, y creo que la presidenta se refirió centralmente a la ideología del que acumula riqueza de manera escandalosa a una costa, ¿no?, de millones de nuestros compatriotas que a veces no tienen para comer o que no tienen trabajo. Yo no creo que se pueda tomar de una definición en términos personales, sino que más bien fue toda una apuesta política. La presidenta reiteró ahí que, por supuesto, es injusto. Si estamos viendo que hay 2.000 familias en la Argentina, mire, hoy hay 2.000 familias en la Argentina que son propietarias de 12 millones de toneladas de soja que está puesto en los silos y los silos bolsa. Eso representa 5.000 millones de dólares. Cuando la presidenta dice, bueno, no quieren pagar impuestos, quieren que rebajemos los impuestos a 2.000 familias argentinas para que nosotros las beneficiemos con ese 35% que debería ser Estado argentino, del gobierno argentino, para distribuirlo, esas 2.000 familias quieren que le bajemos las retenciones para que le transfiramos nada más y nada menos que 1.500 millones de dólares. O sea, se quieren quedar con los 5.000 millones de dólares. Eso es lo que me parece que graficó la presidenta cuando dijo, me hierve la sangre cuando muchos quieren que se le bajen los impuestos mientras pasa a Tartagal o acá en el conurbano. Mire, yo ya estuve con 100 militantes en Almirante Brown, y la verdad, así como pudimos ratificar muchas cosas en nuestro gobierno, bueno, todavía tenemos una agenda muy pendiente, que duele cuando no hay trabajo, o duele cuando hay problemas de salud, o cuando hay problemas de alimentos. Pero me parece que esa frase se planteó en un escenario de polarizar con los que acumulan desenfrenadamente a costa de la mayoría de no solo de argentinos, sino cómo me explican que Bill Gates pueda salir en las revistas para... Más importante, tiene manija y tiene la cuenta individual 55 millones de dólares. Para haber sido tomado de sorpresa por la frase, cosa que le pido ya al equipo de producción no suceda, porque es bueno estar preparado, así una frase de sopetón, le voy a decir, diputado, se revolvió fenómeno. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. El diputado Edgardo De Petri.